Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Ah, eso está mejor. Ya me voy ambientando, ya es el segundo día, así que ya no tengo frío. Ayer tenía un poquito de frío, porque una de las cosas que me ha quedado después de la operación es que las manos y los pies casi siempre los tengo fríos. Y cuando llega la noche, pues me gusta abrigarme. Pero hoy somos un buen grupo, ayer también, pero hoy somos más. Así que me siento también acompañado por cada uno de vosotros y a los que ayer no pude dar gracias por vuestras oraciones, y aquí hay hermanos queridos de otras congregaciones, pues aprovecho para decirlo ahora de nuevo. Gracias por haber orado por mí, por mi familia, por la Iglesia de San Sebastián, y es un gozo, es un regalo del Señor estar aquí. Siento haber venido solo, pero traigo el amor y el cariño de mi esposa, Loli, y de nuestros tres hijos. Bueno, ¿qué tal estáis? Sí, pues yo también, gozoso en el Señor. También gozoso en el Señor por el gozo que nos da su palabra. Jeremías dice que comía de ella y le era por alegría en su corazón y por gozo. Así que la palabra de Dios nos tiene que retar, nos tiene que entusiasmar, nos tiene que animar. Y espero que lo haga esta noche. Tenemos un tema a modo de pregunta. Preguntas esenciales en la misión del cristiano y la Iglesia. ¿Recordáis los que estuvisteis ayer? Pues para estar seguro de que no fue en vano el tiempo que pasamos aquí, que seguro que no fue en vano, estuvimos tratando de responder a la primera gran pregunta. A la luz de Isaías capítulo 6, ya podemos ir ahí, ahí tenéis la chuleta, en Isaías capítulo 6, y tratamos de responder a la primera gran pregunta: ¿quién es Dios? Y por supuesto, Dios se revela a Isaías. Para que Isaías pueda llevar adelante un mensaje de vida y de salvación para su pueblo. Y nosotros, antes de ponernos en marcha, antes de comenzar a trabajar, a funcionar, a predicar, tenemos que tener un encuentro soberano con el Señor. Y ayer dijimos que este Dios, el cual se ha revelado en Jesucristo, este Dios que se manifiesta aquí en el templo a Isaías, destacamos a la luz de los primeros cuatro versículos, destacamos algunas grandes verdades. Y así, por ejemplo, dijimos que Dios es soberano. El Señor está sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llena el templo. Él gobierna, Él domina, Él guía a su pueblo. Dios es soberano. Versículo 2, ¿qué destacábamos ahí? Que Dios es ¿qué? Majestuoso, que aunque Él es un ser personal, no es como uno de nosotros. Él es eterno y glorioso, y por lo tanto le debemos reverencia, adoración. Versículo 3, más fácil imposible: Dios es santo. Santo, santo, santo, toda la tierra está llena de su gloria. Y versículo 4, destacamos también el poder de Dios. Porque el temblor y el temor es la acostumbrada reacción del hombre y de la tierra frente a la presencia divina. Si la gran pregunta de ayer, y por supuesto hay mucho que ahondar en esto en toda la Escritura, pero si la gran pregunta de ayer que tratábamos de contestar es ¿quién es Dios?, ¿cuál puede ser la gran pregunta de esta noche que también necesitamos responder? Pues ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, hemos leído en el Salmo 8. La pregunta esta noche es, por lo tanto, ¿quién soy yo? Porque si estamos aquí para tratar de saber cuál es la misión que tenemos que llevar, cuál es el mensaje que tenemos que predicar, pues encontramos ahora, desde luego, la pregunta que el propio Isaías se formula. ¿Quién soy yo? Y vamos a destacar esta noche los versículos del 5 al 7. Dice el versículo 5: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Si preguntamos a la gente de la calle, a nuestros compañeros de trabajo, en el instituto, en la universidad, en la oficina, en la empresa, ¿y quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Pues probablemente la respuesta que nos van a dar estará muy lejos de la respuesta que nos da la Escritura. Así que hagamos un poquito de memoria. Nuestra cultura considera que el hombre, el ser humano, en esencia es básicamente bueno. Y que la raíz de los problemas que tenemos es un asunto que tiene que ver con el progreso y la educación, nada más. El ser humano, se nos dice, se sigue desarrollando día tras día. Y aunque no es perfecto y le queda un largo camino por recorrer, se nos dice que todo es cuestión de tiempo. En resumen, esta teoría explica que los asuntos de la vida solo pueden ser entendidos en términos de progreso y de evolución. Nuestros problemas se deben exclusivamente a asuntos económicos y sociales. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es recibir una buena educación y organizar la sociedad con fuertes medidas legislativas que equilibren las condiciones económicas y proporcionen trabajo para todos, garantizando así una vida en mejores condiciones. Esto es lo que nos dicen, lo que nos quieren vender. Pero lo cierto es que nuestros problemas no vienen de afuera, sino que nuestro problema viene de adentro, surge de nosotros. Y esto es lo que afirma la palabra de Dios. Porque esta noche estamos tratando de responder a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? La Biblia dice que cuando nos apartamos de Dios, y cuando el pueblo de Dios también se aparta de él, la vida se vuelve más complicada, compleja y difícil. Educar a los hombres y proporcionarles mejores casas, aunque está bien y es noble, sin embargo no garantiza necesariamente ni nuevos hombres ni una mejor manera de vivir. Y el humanismo popular ha perpetuado la mentira de Satanás. Seréis como Dios. El problema del ser humano, dice la Biblia, se debe al hecho de que ha pecado, de que he pecado, hemos pecado, y de que se ha rebelado contra Dios, nos hemos rebelado contra Dios. Y es por esto que la Biblia trata de responder y contesta categóricamente a una de las preguntas esenciales para la existencia humana y también para la misión del cristiano y de la iglesia. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Pues ahí lo tenemos, versículo 5. En primer lugar, soy un hombre pecador. Lo pongo en primera persona. Lo podemos poner en plural. Somos hombres y mujeres pecadores. El ser humano es pecador. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El profeta Isaías es consciente de su condición, siendo profeta, siendo hijo de Dios, siendo salvado por gracia. Es consciente de su condición y mirad cómo la presenta esta condición, versículo 5. Lo leo en otra versión para que lo sigáis ahí en vuestras Biblias. Entonces dije, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Una de las grandes declaraciones que tenemos que hacer cuando predicamos el Evangelio en la misión que Dios nos ha encomendado es que la verdad en Jesucristo nos hace libres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gracias por responder. La verdad en Jesucristo nos hace libres. Y la verdad en Cristo nos hará siempre libres. Pero antes de que esa verdad nos haga libres, primero nos hace miserables. Porque nos confronta totalmente y abiertamente con nuestra condición. Uno no puede venir a Cristo alegremente. Por supuesto, la alegría y el gozo viene a su corazón cuando es consciente de cómo ha sido salvado por gracia. Pero uno no viene a Cristo cuando se arrepiente, en ese nuevo nacimiento, alegremente. Y como pueblo de Dios no podemos venir a Cristo alegremente, aunque escuchemos la verdad. Cuando la escuchamos, esa verdad nos va a hacer libre cuando la abracemos. Pero primero nos hace miserables porque señala nuestro corazón. Por eso es que la visión de Isaías no fue placentera. Dije ayer, y lo digo hoy, que no podemos pretender venir a la iglesia o venir a la Biblia para simplemente sentirnos bien. Por supuesto que la palabra nos conforta, nos consuela, nos alienta. Y Dios quiere darnos lo bueno. Pero venimos a la iglesia, venimos a la palabra y venimos a la cruz para ser cambiados. Y todo cambio supone sufrimiento. Supone ser consciente de nuestra condición y de saber que tenemos que hacer arreglos en nuestra propia vida personal y como iglesia. Y digo que la visión de Isaías no fue una experiencia placentera porque lo tenemos aquí recogido en su exclamación, ¡ay de mí! No dijo, ¡qué bien que el Señor se ha revelado a mi vida! Y ahora soy más feliz que antes porque he sabido más acerca de Él y de lo que el Señor me encomienda que haga. Por supuesto que Isaías es un hombre más feliz ahora que nunca, porque evidentemente el Señor se ha revelado a su vida. Pero antes de que esa verdad le haga libre, primero le hace miserable. Le hizo sentirse muy mal, le hizo sentirse perdido y callado, incapaz de decir o de hacer nada. Y especialmente le hizo sentirse indigno de alabar a Dios con sus labios inmundos, en medio de un pueblo que está en esa misma condición. Isaías sabe que el contacto de la santidad divina con la impureza humana provoca la muerte. Un ejemplo concreto de esto lo tenemos cuando Uza tocó el arca de la alianza y el Señor le castiga con la muerte. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Sin embargo, la intención de Dios no estriba en la muerte del pecador, sino en que éste viva y le siga y se convierta de sus caminos. Por eso es que todo el mensaje del profeta Isaías, y especialmente en este capítulo 6, presenta el don de Dios a su pueblo para que emprenda el camino de la conversión, el camino del cambio, de la renovación. El profeta, lejos de tener una experiencia placentera y agradable, está aterrorizado ante esta visión y no solamente le llama al Señor Jehová de los ejércitos, como le hicieron antes los serafines en ese versículo 3 que vimos ayer, sino que Isaías dice algo más. A ver si notáis el cambio, versículo 3 y versículo 5. Han visto mis ojos al Rey. Y añade este título, que los serafines no lo dicen. Los serafines dicen en versículo 3, Yahvé, Jehová de los ejércitos. Mientras que Isaías añade el título de rey, y al hacerlo el profeta reconoce la inmediata soberanía de Dios sobre su vida y experimenta que Él es el guía soberano de su destino y del destino de su pueblo. Hermanos, al igual que Isaías, también nosotros somos pecadores delante de un Dios santo, glorioso. Pero el pecado no solamente tiene que ver con las injusticias sociales o con las conductas inmorales a las que llamamos, y con razón, pecado, sino que el pecado tiene que ver fundamentalmente con el desafío nuestro a su soberanía, nuestro alejamiento de Él. Y la raíz del pecado es mucho más profunda que las cosas malas que hacemos, y las hacemos, y eso es pecado, indudablemente. Pero el pecado tiene que ver con nuestra rebeldía contra Dios. Hermanos míos, es imposible encontrarnos con el Señor de la gloria y no entristecernos por causa del pecado que hay en nosotros. Es por esta razón que tenemos no solamente que confesar, como el pueblo de Dios lo hace en tantos momentos de la historia y que incluso piden perdón por los pecados de tiempos atrás, de los padres, de los antepasados. No solamente es cuestión de pedir perdón a Dios por pecados, sino que tenemos que identificar todos aquellos pecados que paralizan nuestra fe. No vale orar por generalidades, sino que tenemos que aprender a identificar todo aquello que paraliza nuestra fe. Y el único lugar donde vamos a ser conscientes de aquellos pecados que paralizan nuestra fe es delante de la cruz de Cristo. Por una sencilla razón, porque delante de la cruz nos vemos obligados a reconocer de que no hay justo ni aun uno. Si pudiéramos vernos a nosotros mismos tal cual somos, seríamos sin duda alguna mucho más humildes. Por eso, ¿reconoces en esta noche, mi hermano y mi hermana, que frente a la majestad y santidad de Dios eres un hombre pecador, no solamente porque lo diga la Biblia, sino porque eres consciente de tu condición esta noche? ¿Y cómo te sientes al experimentar esto? ¿Puedes identificar, aunque sea vuelo de pájaro, aquellas áreas, aquellas cosas, aquellos asuntos en la vida donde no están para nada bien? ¿En el área familiar, matrimonial, en la relación con los hijos, en el entorno laboral, en la comunión de la Iglesia? ¿Qué declaración tan importante y tan especial es esta en el mensaje del Señor Jesús en el Sermón del Monte, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, que son los que no se atreven a levantar los ojos al cielo porque se saben desfigurados, como aquel leproso, que cuando se acerca a Jesús hinca su rodilla en la tierra y su rostro y no se atreve a mirar a Jesús porque se sabe desfigurado? Pero esta es la actitud que el Señor busca en sus hijos también en esta noche. Y cuando también dice el texto que bienaventurados los que lloran, son aquellos que lloran por sus pecados, no por cualquier otra causa. No sé si fue en el campamento de Cazorla cuando Pepe nos invitó como familia hace algunos años, donde hablando puse un ejemplo que para mí es ilustrativo y a mí me ayuda a conocer mi condición, porque estamos tratando de responder esta noche a una pregunta fundamental: ¿quién soy yo? Porque no nos conocemos tanto como a veces creemos. Nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y hay pecados ocultos. Yo os puedo decir que cuando acudí al médico por una contractura muscular y el médico me llevó a hacerme una ecografía y me diagnosticaron un cáncer, lo que me dijo el oncólogo, o el urólogo en este caso, era que ese cáncer era un cáncer silencioso. Pero que si no era quitado a tiempo, iba a terminar con mi vida. Gracias al Señor que eso fue descubierto a tiempo y pudo ser quitado ese cáncer. Pero en el pueblo de Dios, así como hay pecados manifiestos, y hay pecados que cada uno de nosotros tenemos que aprender a identificar, porque el Espíritu Santo, que tiene la función, entre otras, de iluminar nuestro corazón y aplicar la palabra a nuestras vidas y poner en descubierto el pecado y los pecados, hay pecados que son ocultos. El mismo rey David así también lo expresa: examíname, Señor, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Los últimos versículos del Salmo 139. Y en ese Salmo 19 también el salmista exclama: Señor, que esta tu palabra, que anida en mi corazón, lo podemos buscar para leer exactamente lo que dice el Salmo 19. No 119, sino 19. Después de hablar de las virtudes de la palabra de Dios, Salmo 19, en los versículos 7 al 10, fijaros lo que dice ahora el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pues quiero utilizar la figura de la manzana para hablar acerca del pecado. Bueno, todos tenemos la experiencia, o por lo menos sabemos, de que tantas veces cuando hemos abierto una manzana para comerla, nos hemos encontrado que dentro o bien estaba podrida totalmente, aunque por fuera está aparentemente sana, o aún peor, nos hemos encontrado dentro con un gusano. Pero si nos encontramos dentro con un gusano, la pregunta es, bueno, ¿este gusano vino de afuera? Y algunos dirán, sí, el gusano vino de afuera, penetró la piel, atravesó la pulpa y se instaló en el centro del corazón de la manzana. Pero lo cierto es que todo comienza desde dentro. El huevo fue depositado en la flor y el gusano nace y crece en el centro del corazón de la manzana y es de ahí que sale para afuera. Y cualquier labrador sabe que esto es así. ¿Qué dice la Biblia? Pues voy a decir lo que dice el Señor Jesucristo en palabras suyas, en Marcos capítulo 7, 21 al 23, y dice así, porque de dentro, no de fuera, de dentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, y aquí hay mucho pecado silencioso en todas estas declaraciones, la soberbia, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Una de las grandes doctrinas que tenemos que estar constantemente vigilantes en cuanto a ellas, justamente la doctrina del pecado. Entonces, en esta noche, cuando me pregunto quién soy yo, quiénes somos nosotros, pues la gran declaración de la Biblia, aunque no nos guste, pero es lo que dice, somos pecadores. Y si somos pecadores, no tenemos que echar la culpa a los demás de nuestras situaciones. Siempre estamos buscando culpables y responsables. Así que Isaías no empieza a echarle la culpa al pueblo, no dice, ¡ay de vosotros o ay de ti!, sino que dice, ¡ay de mí! Así que en esta noche yo digo también, ¡ay de mí! Señor, ten misericordia, ayúdame. En segundo lugar, porque gracias a Dios la palabra nos sigue dando respuesta a esta pregunta, ¿quién soy yo? En segundo lugar, versículos 6 y 7, soy un hombre perdonado. Menos mal, ¿verdad? Que el Evangelio no solamente nos hace miserables, sino que nos hace libres. No solamente señala nuestra culpabilidad, sino que también trae el perdón a nuestros corazones. Dice el texto, versículo 6, que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Si alguien viene en esta noche con una convicción de pecado en su corazón, pues que no se marche de aquí con esa carga, sino que pueda ser libertado a la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y hablo de hermanos míos en la fe. No es un mensaje de evangelización este, lo podría ser, sino que es un mensaje de renovación, de compromiso, de liberación. El Señor ministra al pecador aquí, le sirve a Isaías, lo ministra, cuando el pecador confiesa su necesidad. Notad cómo el efecto es instantáneo. Los dos verbos, tocó y es quitada tu culpa, son tiempos perfectos, ligados entre sí, enfatizando de esta manera que ambas cosas suceden a la vez. El Señor pone su mano, toca nuestros labios, derrama su bendición sobre nosotros. Desde el momento que confesamos nuestra necesidad y pedimos perdón, el Señor al tiempo que nos toca, nos restaura, nos perdona y nos sana. De esta manera el pecador que confiesa sus pecados es enteramente perdonado. Y cuando Dios perdona el pecado, algo maravilloso sucede. No solamente lo sabemos por la experiencia de la conversión, sino también por experiencias en el camino de la santificación. Algo maravilloso sucede que cuando el Señor perdona su pecado, cuando nos sabemos perdonados y nos sentimos perdonados, cambia la naturaleza del pecador. ¿En qué sentido? En que una nueva perspectiva se abre delante de él. Un nuevo brillo descubre a su alrededor porque se siente verdaderamente bendecido. No tiene palabras para expresarlo, pero el gozo que experimenta el creyente también cuando confiesa su pecado es un gozo grande. Dice la Biblia que el pecado que no es confesado no solamente no puede ser perdonado, ¿verdad que no? Sino que además ese pecado que no es confesado, lo que produce en nosotros es profunda tristeza y amargura. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de la trascendencia de esto que estamos diciendo. Así como hay libertad y hay sanidad espiritual, cuando confesamos nuestro pecado y nos ponemos a cuentas con Dios, y hay arrepentimiento y hay fe. Todo lo contrario también sucede cuando no confesamos. Ese pecado no confesado se vuelve contra nosotros. Y tenemos experiencias en la palabra de Dios con creyentes de verdad. El caso más claro probablemente sea el mismo testimonio del rey David, que él dice así en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y está hablando de que mientras callé, porque no quise confesar mi pecado delante de Dios, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice después, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. He leído la palabra en el Salmo 32, versículos 3 al 5. Esto para mí tiene una trascendencia tremenda para la vida del creyente y para la vida de la iglesia, porque si hay hermanos y hermanas donde su pecado delante del Señor no es confesado, no solamente sufre él o ella, sino que sufre el cuerpo entero, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y todo lo contrario también es verdad. No estamos acostumbrados en nuestros cultos y no entiendo por qué. Hemos levantado un llamamiento para el que venga a Cristo por primera vez, siendo pecador, no arrepentido, no convertido. Y cuando hay una respuesta de fe por parte de alguien en un mensaje de evangelización, y sabemos que dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿y qué pasa? ¿Que no hay gozo en el cielo por una iglesia y por un creyente que vuelve a Cristo arrepentido porque ha sido consciente y es consciente de su condición y de su pecado? Pues también el Señor nos invita esta noche a que nos pongamos a cuentas con Él, en primer lugar, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. A veces hay dramas, aún en nuestras iglesias, de enemistades en la propia familia, en el hogar. De hijos o de padres que no se relacionan bien entre sí. Y que se deja pasar el tiempo pensando que los años traerán nuevos tiempos. O el paso del tiempo. Pues no. Y ningún padre o madre tendría que sentirse mal por pedir perdón a sus hijos si efectivamente ha pecado contra ellos, o les ha ofendido, o no les ha dedicado todo el tiempo que eso merece. Y esposos entre sí, ¿cuánto bien hace cuando en un matrimonio, en un hogar, hay confesión de pecados? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿para qué? El texto en Santiago, quiero que me lo digan, ¿para qué? Vamos a Santiago. Porque no lo quiero decir yo. Si lo sabéis, capítulo 5, versículo 16. En el contexto de la vida de iglesia, en el contexto de relaciones interpersonales, ¿qué dice aquí? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿para qué? No oigo. Oigo poco. Para que seáis sanados. Necesitamos que nuestras relaciones sean lubricadas con la bendición de Dios. Porque el mayor testimonio que podemos ofrecerle a aquellos que no conocen a Cristo es el testimonio de una iglesia perdonada. Perdonada por Cristo y perdonada también los unos por los otros. Y también en las iglesias, ¿qué os voy a decir? Si en la familia, que es una iglesia en miniatura, ya hay dificultades propias de nuestra naturaleza. Porque ¿qué soy yo? Soy pecador, somos pecadores, entonces hay conflictos. Evidentemente contamos con esos llamados medios de gracia, la palabra de Dios, la oración, el Espíritu Santo, la comunión, que sin eso estaríamos totalmente abocados al fracaso total. ¿Y qué no decir entonces en la iglesia, donde la familia es más grande, donde también hay enemistades? ¿Qué podemos esperar que ocurra? No va a ocurrir nada. Estaremos orando por bendición y realmente esa bendición parece que no llega. Y en parte no llega porque lo que el Señor está esperando, y lo vemos en todo el mensaje del profeta Isaías, cuyo nombre significa Jehová salva, lo que el Señor está esperando es que la iglesia de Jesucristo, la comunidad en particular y las iglesias en general, pues tengamos una actitud de humildad y de perdón. Así que no estoy diciendo nada nuevo, no estoy descubriendo algo que no sepáis. El perdón es fundamental en las relaciones. Y así como experimentamos el gozo del Señor cuando somos perdonados por Él, experimentamos el gozo y la alegría los unos con los otros cuando perdonamos también. En tercer lugar, porque tenemos que avanzar, ¿quién soy yo? Pues soy un hombre pecador, versículo 5, soy un hombre perdonado, versículo 6, en tercer lugar, soy un hombre probado, versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Y por supuesto hay perdón aquí, pero también hay prueba necesaria para que Isaías pueda llevar adelante el mensaje que el Señor le ha encomendado. Sobre su boca fue puesto este carbón encendido. Y las funciones del fuego en el Antiguo Testamento, como sabéis, son numerosas. El fuego destruye a los pecadores, como sucedió en Sodoma y Gomorra, Génesis 19, pero también actúa como elemento divino para purificar y santificar al hombre desde la misma raíz de su persona. Y el ángel aplica el ascua de fuego en los labios de Isaías, porque Isaías es el hombre de la palabra. Y esa palabra que él tiene que predicar tiene que ir acompañada de una vida cambiada por el Señor. Porque de sus labios, de los labios del profeta Isaías, brotará el mensaje profético, pues su misión consiste en proclamar la justicia divina en medio de un pueblo infiel. Tenemos que ver aquí un cuadro grande. Isaías va a ser encomendado a una misión imposible, humanamente imposible, como es también la nuestra, donde cada vez es más difícil penetrar con el Evangelio en una sociedad tan compleja. Pero Dios nos quiere perdonar. El Señor nos quiere preparar. El Señor nos quiere probar en este caso. Y cuando yo meditaba en la experiencia del profeta, no podía dejar de pensar en mi propia experiencia, y tú puedes pensar en la tuya también. Tengo que reconocer que yo también he sido probado en este tiempo de mi vida. Y he sido purificado en la circunstancia personal por la cual he pasado. Y le alabo a Dios y le doy gracias, porque es para bien esto. Lamento deciros que el material del cual yo estoy hecho, y estoy tomando unas palabras prestadas de Spurgeon, y él dice así, aplicándolo a su vida, lamento deciros que el material del cual yo estoy hecho hace necesario que el Señor tenga que limpiarme a menudo. Soy como una pluma de ave que no escribe, a menos que sea afilada, y por lo tanto he sentido muchas veces en mi carne el afilado cuchillo. Con todo, dice él, y digo yo, no lamentaré mis dolores en tanto que el Señor me use para escribir en los corazones de los hombres. Hermanos, no vale, no basta con tener el mensaje en nuestro corazón, porque un día creímos en el Señor. No basta con tener la Biblia en nuestras manos y conocerla, que la tenemos que conocer. El Señor va a probar, como veremos mañana, al mensajero, al profeta, al siervo de Dios, a cada uno de sus hijos. Porque si queremos ser hombres y mujeres de la palabra, del testimonio, el Señor tiene que operar un cambio de vida en nosotros, en ese proceso de santificación. Si queremos ser instrumentos en sus manos, cada uno de nosotros deberá ser necesariamente probado, conforme a los planes y propósitos de Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice el apóstol Pedro, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 7. Y finalmente, versículo 7 también, ¿quién soy yo? Pues soy un hombre preparado. No del todo, porque el Señor sigue todavía haciendo su obra en nosotros, pero soy un hombre más preparado que antes, porque este es el propósito de Dios. He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Y no solamente hemos sido perdonados, no solamente estamos siendo probados, sino también preparados para esta misión. Y las experiencias de la vida nos ayudan. Antes de venir aquí, visité a un hombre, él no es creyente, pero su hija sí, que lo van a operar de un cáncer, de un tumor en el cerebro, a este hombre. Parece ser que es benigno el tumor. Pero el hombre estaba muy angustiado. Fui a visitarlo. Y bueno, me presenté, dije quién era, pero se ve que no le gustó mucho. Le dije, mira, no le dije que era el pastor de la iglesia. Le dije que era el amigo de Leire que viene a la iglesia. Y él sabe quién soy. Así que me costaba mucho entrar en la conversación. Y yo casi estaba pensando ya en irme, para esperar quizás una oportunidad mejor. Que tampoco sé si la habrá, porque le van a operar esta semana. Así que le dije, ¿sabes, José Mari? Yo también he tenido un cáncer. Y entonces el hombre cambió de su semblante. Y le dije, sí, yo también he sido operado hace un año de un cáncer, un año y pico. Y esta fue mi experiencia. Yo me estaba dando cuenta de que las experiencias de la vida por las que cada uno pasamos, el Señor las usa para prepararnos y para acercarnos a otros. Por supuesto, para en algún momento darles la palabra de vida. Pero esa palabra de vida tiene que ir acompañado de una vida, nunca mejor dicho, preparada por el Señor. Cuanto más mejor. Necesitamos alcanzar a esta sociedad en los diferentes necesidades. Aquí hay jóvenes, aquí hay gente mayor. ¿Quién va a llegar a los que son de nuestra generación? Pues supuestamente los que mejor pueden llegar son los que están más cercanos, en edad, en afinidad, lo que sea. Entonces el Señor nos está preparando a cada uno de nosotros para una misión importante. Así que la cuestión aquí, en este punto, no es solamente quién quiere ser perdonado, sino quién quiere entregar toda su vida a Cristo. Isaías ya no es solamente un hombre perdonado y probado, sino que además está siendo preparado para oír, entender y obedecer su mensaje. Porque el tema de mañana, mirad el versículo 8, no os lo quiero adelantar demasiado, pero dice, después oí la voz del Señor. ¿Cómo que después? ¿Qué pasa, que no la había oído antes? Sí, pero esta vez la va a oír de una forma mucho más aguda, de una forma mucho más penetrante. Y es que cuando el Señor hace algo en nosotros, su palabra ya no la leemos de la misma manera. Pasamos tiempo a veces de sequía espiritual, donde no nos entra a leer la Biblia, donde no nos apetece orar. Y el Señor tiene a bien a veces probarnos, prepararnos, para que haya en nosotros un anhelo real, auténtico, de volver a la palabra y a la oración, a la comunión con los hermanos. Y yo creo que todos somos conscientes de que pasamos por estas etapas en la vida. Vamos, salvo que me ocurra a mí solamente. Pero la experiencia de sequía espiritual, pues creo que tenemos que tenerla en cuenta, porque eso es muy peligroso si se prolonga en el tiempo. Así que, hermanos, necesitamos llevar adelante la misión que tenemos. Y en esta noche tenemos que volver nuestro rostro al Señor. Pero sobre todo necesitamos pedir al Señor que Él venga sobre nosotros, para que podamos volver al primer amor, para que podamos volver a las primeras obras, al señorío de Cristo, a la supremacía de la palabra de Dios y al poder y plenitud del Espíritu Santo. Él busca hombres y mujeres como Isaías, sencillos y honrados, sin doblez de corazón, que estemos dispuestos a confesar nuestra necesidad y que estemos abiertos al aprendizaje y al cambio. Yo no sé si, llegado este momento del final de la palabra, hay sentimientos que combaten dentro de ti. Yo quiero pensar que todos los que estáis aquí, todos hermanos y hermanas en la fe, habéis experimentado la salvación en Cristo. Pero no sé si en esta noche también eres consciente de tu pecado, de que necesitas ser perdonado por el Señor, tal vez por tus hermanos, y que tú necesitas perdonar a tus hermanos. Pero no sé si te sientes un poquito como un cristiano perdido, desorientado, desubicado, desencantado. Pues sabes que la Biblia nos habla de personas y de objetos que se perdieron y que el Señor los rescató, y que el Señor quiere rescatar personas que pueden estar o podemos andar perdidas, desorientadas. En esa parábola del capítulo 15 del evangelista Lucas se nos habla de la oveja perdida. ¿Recordáis? ¿Sí? Se nos habla de la moneda perdida y del hijo perdido. Y todas esas historias terminan de la misma manera, con la emoción de un reencuentro, y que termina con una gran manifestación de júbilo, donde el padre, en el caso de la parábola del hijo perdido, dice: sacad las mejores ropas y poned un anillo en su mano y el mejor de los calzados. Traed el becerro más gordo, porque vamos a comer y hacer fiesta, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Y el Señor también se regocija y hace fiesta cada vez que un hijo suyo viene con renovada fe a la casa del Padre. ¿Querrás dar este paso esta noche? Porque todos somos pecadores. Todos algo tendremos que decirle al Señor: Señor, en esto no he hecho bien, en esto me he equivocado. No te estoy pidiendo que identifiques lo que han hecho mal otros sobre ti. No, no, sino lo que yo he hecho mal sobre otros. No sé si tengo aquí una hoja en blanco. Esta hoja en blanco es mi vida, este soy yo. Y el Señor escribe cada día en mi vida, pues, una página de mi historia. Entonces, ¿quién soy yo? Pues, ¿sabéis quién soy yo? Mira, yo soy este. Un hombre con muchos ruidos dentro, con mucho pecado, con mucha maldad, con mucha impiedad. Este soy yo. Y estos somos cada uno de nosotros. El Señor nos ha salvado por gracia, estamos en su mano, cuidados por Él, protegidos por Él. Y el Señor se manifiesta a Isaías y se manifiesta a nosotros en un acto soberano, y Él viene a nuestro encuentro. Y en esta noche, yo no sé tú, pero yo le digo: Señor, quiero servirte, quiero obedecerte y quiero llevar adelante la misión que me has encomendado. Y el Señor dice: ¿estás seguro, Jaime? Yo digo: sí, Señor. Necesito que obres en mí. Y el Señor te toma y me toma en sus manos y comienza a hacer algo que no me agrada, que me hace daño, que me produce dolor, y al tiempo que soy perdonado, estoy siendo probado, estoy siendo preparado, y el Señor hace su obra como el alfarero con el barro en sus manos. Y según va pasando el tiempo, uno va descubriendo que aunque hay ruido, cada vez hay menos. El Señor está haciendo su obra y está trabajando. Y si yo quiero llegar a otros, si yo quiero llegar con el Evangelio a mi hermano, pues solamente podré llegar desde esta situación y no desde la hoja desplegada. Porque si yo trato de lanzar la hoja desplegada, no va a llegar a ninguna parte. Pero si quiero alcanzar a mi hermano en la fe, con el Evangelio, con el amor de Dios, entonces puedo llegar mejor. Y allí donde pienso, Señor, mira cómo es mi vida, pero el Señor trabaja con mi vida, trabaja con tu vida. ¿Pero qué espera esta noche el Señor? Que reconozcamos nuestro pecado. Y yo te pregunto, a modo de reflexión final, y vamos a terminar orando. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que pienses en estas palabras. Quiero que pienses y que aprendas o aprendamos a identificar aquello que paraliza nuestra fe. Si le tuvieras que pedir perdón al Señor esta noche por cosas concretas, por asuntos concretos, ¿qué asuntos serían esos? Quiero dejarte unos segundos para que medites. Si tuvieras que pedir perdón al Señor en esta noche, ¿por qué cosas concretas le diría, Señor, perdóname? ¿Puede ser algo relacionado en tu comunión personal con Él? ¿O puede ser algo relacionado en tu relación, en tu hogar o con tus hermanos en la iglesia? Y quiero animarte a que, si has identificado algo, puedas decirle en oración al Señor desde tu corazón, decirle, Señor, perdóname y ayúdame. Porque si no confiesas, te vas a envejecer. Tus huesos, tu espíritu se va a secar. Pero si tú le pides al Señor, perdóname, Señor, por aquello que te hice, y que después el Señor te lleve también a, si tienes que pedir perdón a alguien, lo hagas. Pero que el Espíritu Santo nos esté ahora ayudando a cada uno de nosotros en particular a poder identificar algún asunto en nuestra vida que no está bien. Y habla con tu Señor a solas en este momento, por favor. Y aprovecha este momento para buscar su rostro, adorarle, alabarle y pedir perdón. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pues los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén.